Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a La Caja de Colores una vez más. Como siempre, bien contentos de estar aquí con ustedes en esta emisión del 12 de agosto, que hoy es la 30ª emisión. Ya llevamos 30 programotas, ¿cómo es? Bueno, en fin, y estamos muy contentos de estar con ustedes. Les vamos a poner una buena musiquita, les vamos a platicar de la cartelera para que aprovechen los últimos días de vacaciones y también vamos a estar leyendo unos cuentitos. Pero primero, quienes estamos aquí hablando somos Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza. Y también le agradecemos como siempre a José Manuel Dip y a Nuestra Voz Radio este espacio. Y los cuentitos que vamos a leer son, Ibrahim, La Mujer que Camina para Atrás, de Chimal. Es un cuento hermoso de terror. No sé si se puede decir que es hermoso. Es muy bien llevado, muy bien realizado. Y para los que somos chilangos y adoramos la Ciudad de México, y en especial el centro de la ciudad, es fantástico. También vamos a leer Tenga para que se entretenga, Tenga para que se la aprenda, de José Emilio Pacheco. No es albur, así se llama el cuento, es un cuento de suspenso. Y también vamos a leer La Sonrisa del Cyborg, de Isaac Asimov. Exacto, muy bien contestado. Pues bien, esto es lo que les presentamos para el día de hoy. Para nosotros es muy importante promocionar y promover la lectura, y es por eso que estamos llevando a cabo este programa con estas lecturas, porque lo que queremos pues es ponerle la literatura al alcance de su oído. Entonces, pues sin más, público selecto, público conocedor, vamos a empezar esta edición de La Caja de Colores, construyendo la cultura. Construyendo la igualdad con los colores de la cultura. O algo así. Y por supuesto, pues primero vámonos con musiquita y luego regresamos con la cartelera. La Caja de Colores. Bellito el abuelo. Cruzas sin mirar porque acaba de llegar a la plaza donde juegan los niños. Todos se le acercan, le empiezan a mirar porque lleva una enorme bufanda. Una ronda de niños se formó a su alrededor y le cantan, le cantan, le cantan. Quiere tu bufanda, bufanda de color, bufanda de buen niño, bufanda del amor. Quiere tu bufanda, bufanda de color, yo tengo bufandita y es cierto bufanda. Y las manos se pone a preparar algo rico para todos los niños. Una golosina de sabor muy especial y la envuelve con mucho cuidado. Enseña una masita, la baña con su miel y la cubre con mucho, mucho clay. Los niños muerden todos a la vez, la bufanda se mueve y le cantan. Quiero bufanda, bufanda de color, bufanda de los niños, bufanda del amor. Quiero bufanda, bufanda de color, yo tengo bufandita y yo tengo bufandona. ¡Bufanda! los niños del viejo Bufanda, le dan besitos al viejo Bufanda. Viejo Bufanda, viejo Bufanda, viejo Bufanda, viejo Bufanda. El viejo Bufanda cubre su cuerpo con una frazada. Todos los niños del viejo Bufanda le dan besitos al viejo Bufanda. La cabecita del viejo Bufanda y la placita del viejo Bufanda. Caramelito, dos caramelitos. Viejo Bufanda, ¿y quiénes son? El viejo Bufanda. Besito al abuelo, el viejo Bufanda, el viejo Bufanda, el viejo Bufanda, el viejo Bufanda, el viejo Bufanda. Viejo Bufanda. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter arroba Nuestra Voz Radio. Esa fue la canción Viejo Bufanda de Los Exquisitos. Y pues bueno, vámonos de lleno con la cartelera del día de hoy, en la cual les recomendamos actividades para niños, para que aprovechen los poquísimos días de vacaciones que quedan. Y pues qué mejor que llevarlos a actividades que, además de artísticas y culturales, sean gratuitas o por muy poquitos pesos, como todo lo que les compartimos aquí en la caja de colores en la cartelera de Agrapa. La primera actividad dice: ¿quieren saber de qué trata La mujer que mató a los peces? Es una obra de teatro sobre una confesión que es la puerta de entrada para acceder a los recuerdos de Clarice. Estamos en Río de Janeiro, el mar se escucha a lo lejos y nos anuncia que el viaje está por comenzar. Para saber más, vayan a la Biblioteca Vasconcelos, ubicada en Eje 1 Norte sin número, esquina Aldama, en la colonia Buenavista, del metro, cerca del metro Buenavista, este sábado 16 de agosto a la 1 de la tarde. La actividad es para niños y niñas a partir de 6 años de edad. Y si lo que buscan son talleres de lectura de códices, fomento a la lectura y poesía, entonces acudan al Centro Cultural Aliac este sábado 16 de agosto a partir de las 10 de la mañana. El Centro Cultural Aliac se ubica en República del Salvador número 60, Colonia Centro, entre Bolívar e Isabel la Católica, en el Metro San Juan de Letrán. Informes e inscripciones ahí mismo o al correo centroaliac@gmail.com. Y para los que viven al oriente de la ciudad, en el oriente de la ciudad, hay una obra de teatro llamada Lágrimas de Agua Dulce, que son las que salen de los ojos de Sofía, y nadie la entiende y la ven raro, y como que no la quieren porque es un fenómeno. Ninguna persona llora lágrimas de agua dulce porque sabemos que son saladas, y se burlan de ella. Es por eso que siempre anda solita o casi. Su abuela y Felipe, su amiguito, la quieren y juegan con ella. Todos somos diferentes y eso es lo maravilloso. Para conocer más, acudan al Faro Indios Verdes, que se ubica en Avenida Huitzilihuit número 51, en la colonia Santa Isabel Tolá, cerca del Parque Nacional del Tepeyac, este sábado 16 de agosto a la 1 de la tarde. Y para los que anden por el centro, tenemos otras dos opciones. Una es en la Biblioteca México, que tendrá cuentacuentos el día de mañana, el jueves y el viernes, a las 12 de la tarde. Esto es en Plaza de la Ciudadela número 4, Colonia Centro, en el Metro Valderas. Mañana va a estar la narración de La peor señora del mundo, El jueves estará Cuentos para Pancho y Hinojosa y el viernes 15 Cuentos por Teléfono. Y también en el Centro Cultural de España, también habrá Cuentacuentos con Sueño de una Noche de Verano. Y dice que en una noche de verano, cuatro enamorados andan por un bosque en el reino de Oberón y Titania. Puck, un duende travieso, hechiza a los personajes y así comienzan las confusiones que mezclan realidad y fantasía. Esto es el domingo, este domingo 17 de agosto a las 12 de la tarde en el Espacio X del Centro Cultural de España en México, que se ubica en Pasaje Cultural Guatemala 18, en la Colonia Centro, entre los metros Allende o Zócalo. Por otro lado, también les recordamos, bueno, como estas actividades pueden encontrar muchas más en la sección Niños de la cartelera de la página del CORIDEC, el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, que es coridec.wix.com/CORIDEC. Hay infinidad de actividades, no solamente para lo que queda de estas vacaciones, sino para el resto del mes de agosto, también para que tengan actividades para descansar del regreso a clases, etcétera, etcétera. Y también les recordamos, ya para adultos, digamos, que está el coloquio Amor lo cura todo, que continúa en el auditorio Román Piñachán de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se ubica en Periférico Sur y Zapote sin número, Colonia Isidro Favela, en la delegación Tlalpan. Si quieren tener más informes sobre este coloquio, pueden buscar en el Facebook como Amor lo cura todo. Ahí mismo, dentro de ese mismo festival, dentro de ese mismo coloquio, perdón, van a tener el día de mañana, van a proyectar la película El paciente interno a las 5 de la tarde en ese mismo auditorio. Y el viernes se presentará Francisco Barrios el más tuerzo, también a las 5 de la tarde, este viernes 15 de agosto, en ese mismo auditorio Román Piñachán de la ENA, en Periférico Sur y Zapote sin número, Colonia Isidro Favela. No se lo pierdan. Y otro evento que les recomendamos es que asistan a la exposición La Juventud, sus retos, identidades y eventualidades, que se está exponiendo en el Centro Cultural Carranza, y esto se ubica en Lázaro Pavia sin número, Colonia Jardín Balbuena, cerca del Metro Fray Servando. Estará todavía otra semana más de agosto, así que no se lo pierdan, es con diversos artistas plásticos jóvenes que hablan sobre eso y sobre la igualdad de género, uno de los temas de este programa. Y por último, también les invitamos a que vayan al Slam Poetry de Lobo sin Pellejo. Es, bueno, el torneo de poesía que ya conocen. No se permiten disfraces ni otro soporte que no sea la voz, el cuerpo, el espacio y la interacción con el público. Las inscripciones, como todos los slams, antes de iniciar, en el mismo lugar. Y esto va a ser este sábado, 16 de agosto, a las 3 de la tarde, en Valdera 108, entre Ernesto Pujibet y Manuel Márquez Sterling. Pueden llegar por metro o metrobús Valderas. Así que va a estar también un toquín con las bandas Dialon, Sonido Confirmación y Telequinesis. La entrada, por supuesto, es libre, así que no se lo pierdan. Y eso fue la cartelera del día de hoy. Si quieren saber de más actividades, les volvemos a recordar la página del CORIDEC, es coridec.wix.com/CORIDEC. Y vámonos con más musiquita y regresamos. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. We'll be right back. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter arroba de colores la caja. Y lo que escuchamos ahorita fue Fuera Ropa del Señor Bikini. Y pues vámonos a escuchar el cuentito que corresponde. Adelante. La Caja de Colores. Tenga para que se entretenga, de José Emilio Pacheco. Estimado señor, le envío el informe confidencial que me pidió. Incluye un recibo por mis honorarios. Le ruego se sirva a cubrirlos mediante cheque o giro postal. Confío en que el precio de mis servicios le parezca justo. El informe salió más largo y detallado de lo que en un principio supuse. Tuve que redactarlo varias veces para lograr cierta claridad ante lo difícil y aún lo increíble del caso. Reciba los atentos saludos de Ernesto Domínguez Puga, detective privado, Palma 10, despacho 52, México, Distrito Federal, sábado 5 de mayo de 1972. Informe confidencial. El 9 de agosto de 1943, la señora Olga Martínez de Andrade y su hijo de 6 años, Rafael Andrade Martínez, salieron de su casa, ubicada en Tabasco 106, en la colonia Roma. Iban a almorzar con doña Caridad Acevedo, viuda de Martínez, en su domicilio ubicado en Gelati 36 bis, colonia Tacubaya. Ese día, el chofer descansó. El niño no quiso viajar en taxi. Le pareció una aventura ir como los pobres en tranvía y autobús. Se adelantaron a la cita y a la señora Olga se le ocurrió pasear al niño en el cercano bosque de Chapultepec. Rafael se divirtió en los columpios y resbaladillas del rancho de la Hormiga, atrás de la residencia presidencial de Los Pinos. Más tarde, fueron por las calzadas hacia el lago y descansaron en la falda del cerro. Llamó la atención de Olga un detalle que hoy mismo, tantos años después, pasa inadvertido a los transeúntes. Los árboles de ese lugar tienen formas extrañas, se hallan como aplastados por un peso invisible. Esto no puede atribuirse al terreno caprichoso ni a la antigüedad. El administrador del bosque informó que no son árboles vetustos como los abogüetes prehispánicos de las cercanías. Datan del siglo XIX, cuando actuaba como emperador de México, el archiduque Maximiliano ordenó sembrarlos en vista de que la zona resultó muy dañada en 1847, a consecuencia de los combates en Chapultepec y el asalto del castillo por las tropas norteamericanas. El niño estaba cansado y se tendió de espaldas en el suelo. Su madre tomó asiento en el tronco de uno de aquellos árboles que, si usted me lo permite, calificaré de sobrenaturales. Pasaron varios minutos. Olga sacó su reloj, se lo acercó a los ojos, vio que ya eran las 2 de la tarde y debían irse a casa de la abuela. Rafael le suplicó que lo dejara un rato más. La señora aceptó de mala gana, inquieta porque en el camino se habían cruzado con varios aspirantes a toreros, quienes, ya desde entonces, practicaban al pie de la colina en un estanque seco, próximo al sitio que se asegura fue el baño de Montezuma. A la hora del almuerzo, el bosque había quedado desierto. No se escuchaba rumor de automóviles en las calzadas, ni trajín de lanchas en el agua. Rafael se entretenía en obstaculizar con una herramienta el paso de un caracol. En ese instante, se abrió un rectángulo de madera oculto bajo la hierba rala del cerro y apareció un hombre que dijo a Rafael: Déjalo, no lo molestes. Los caracoles no hacen daño y conocen el reino de los muertos. Salió del subterráneo, fue hacia Olga, le tendió un periódico doblado y una rosa con un alfiler. Tenga para que se entretenga. Tenga para que se la aprenda. Olga dio las gracias, extrañada por la aparición del hombre y la amabilidad de sus palabras. Lo creyó un vigilante, un guardián del castillo, y de momento no reparó en su vocabulario, en el olor a humedad que desprendía su cuerpo y su ropa. Mientras tanto, Rafael se había acercado al desconocido y le preguntaba: ¿Ahí vives? No, más abajo, más adentro. ¿Y no tienes frío? La tierra en su interior está caliente. Llévame a conocer tu casa. Mamá, ¿me das permiso? Niño, no molestes. Dale las gracias al señor y vámonos ya. Tu abuela nos está esperando. Señora, permítale asomarse. no lo deje con la curiosidad. Pero Rafaelito, ese túnel debe estar muy oscuro, ¿no te da miedo? No, mamá, no. Olga asintió con gesto resignado. El hombre tomó de la mano a Rafael y dijo al empezar el descenso: Volveremos, usted no se preocupe, solo voy a enseñarle la boca de la cueva. Cuídelo mucho, por favor, se lo encargo. Según el testimonio de parientes y amigos, Olga fue siempre muy distraída, por tanto juzgó normal la curiosidad de su hijo, aunque no dejaron de sorprenderla el aspecto y la cortesía del vigilante. Guardó la flor y desdobló el periódico. No pudo leerlo. Apenas tenía 29 años, pero desde los 15 necesitaba lentes bifocales y no le gustaba usarlos en público. Pasó un cuarto de hora. El niño no regresaba. Olga se inquietó y fue hasta la entrada de la caverna subterránea. Sin atreverse a penetrar en ella, gritó con la esperanza de que Rafael y el hombre le contestara. Al no obtener respuesta, bajó aterrorizada hasta el estanque seco. Dos aprendices de torero se adiestraban ahí. Olga les informó de lo sucedido y les pidió ayuda. Volvieron al lugar de los árboles extraños. Los torerillos cruzaron miradas al ver que no había ninguna cueva, ninguna boca de ningún pasadizo. Buscaron a Gata sin hallar el menor indicio. No obstante, en manos de Olga estaban la rosa, el alfiler, el periódico y en el suelo el caracol y la ramita. Cuando Olga cayó presa de un auténtico shock, los torerillos entendieron la gravedad de lo que en principio habían juzgado una broma o una posibilidad de aventura. Uno de ellos corrió a avisar por el teléfono desde un puesto a orillas del lago. El otro permaneció al lado de Olga e intentó calmarla. 20 minutos después se presentó en Chapultepec el ingeniero Andrade, esposo de Olga y padre de Rafael. Enseguida aparecieron los vigilantes del bosque, la policía, la abuela, los parientes, los amigos y desde luego la multitud de curiosos que siempre parece estar invisiblemente al acecho de en todas partes y se materializa cuando sucede algo fuera de lo común. El ingeniero tenía grandes negocios y estrecha amistad con el general Maximino Ávila Camacho, modesto especialista en resistencia de materiales cuando gobernaba el general Lázaro Cárdenas. Andrade se había vuelto multimillonario en el nuevo régimen gracias a las concesiones de carreteras y puentes que le otorgó don Maximino. Como usted recordará, el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho era el secretario de Comunicaciones, la persona más importante del gobierno y el hombre más temido de México. Bastó una orden suya para movilizar a la mitad de todos los efectivos policiales de la capital, cerrar el bosque, detener e interrogar a los torerillos. Uno de sus ayudantes irrumpió en Palma 10 y me llevó a Chapultepec en un automóvil oficial. Dejé todo para cumplir con la orden de Ávila Camacho. Yo acababa de hacerle servicios de la índole más reservada y me honra el haber sido digno de su confianza. Cuando llegué a Chapultepec, hacia las 5 de la tarde, la búsqueda proseguía sin que se hubiese encontrado ninguna pista. Era tanto el poder de don Maximino que en el lugar de los hechos se hallaban para dirigir la investigación el general Miguel Z. Martínez, jefe de la policía capitalina, y el coronel José Gómez Anaya, director del servicio secreto. Agentes se uniformaron, trataron como siempre de impedir mi labor. El ayudante dijo a los superiores el nombre de quien me ordenaba hacer una investigación paralela. Entonces me dejaron comprobar que en la tierra había rastros del niño, no así del hombre que se lo llevó. El administrador del bosque aseguró no tener conocimiento de que hubiera cuevas o pasadizos en Chapultepec. Una cuadrilla excavó el sitio en donde Olga juraba que había desaparecido su hijo. Solo encontraron cascos de metralla y huesos muy antiguos. Por su parte, el general Martínez declaró a los reporteros que la existencia de túneles en México era solo una más entre las muchas leyendas que envuelven el secreto de la ciudad. La capital está construida sobre el lecho de un lago. Del subsuelo fangoso vuelve imposible esta red subterránea. En caso de existir, se hallaría anegada. La caída de la noche obligó a dejar el trabajo para la mañana siguiente. Mientras se interrogaba a los torerillos en los separos de la inspección, acompañé al ingeniero Andrade a la clínica psiquiátrica de Miscuac, donde atendían a Olga los médicos enviados por Ávila Camacho. Me permitieron hablar con ella y solo saqué en claro lo que consta al principio de este informe. Por los insultos que recibí en los periódicos, no guardé recortes y ahora lo lamento. La radio difundió la noticia. Los vespertinos ya no la alcanzaron. En cambio, los diarios de la mañana desplegaron en primera plana y a 8 columnas lo que a partir de entonces fue llamado el Misterio de Chapultepec. Un pasquín, ya desaparecido, se atrevió a afirmar que Olga tenía relaciones con los 2 torerillos. Chapultepec era el escenario de sus encuentros. El niño resultaba el inocente encubridor que, al conocer la verdad, tuvo que ser eliminado. Otro periódico sostuvo que hipnotizaron a Olga y le hicieron creer que había visto lo que contó. En realidad, el niño fue víctima de una banda de robachicos. Los bandidos no tardarían en pedir rescate o en mutilar a Rafael para obligarlo a la mendicidad. Aún más irresponsable, cierta hoja inmunda engañó a sus lectores con la hipótesis de que Rafael fue capturado por una secta que adora a dioses prehispánicos y practica sacrificios humanos en Chapultepec. Como usted sabe, Chapultepec fue el bosque sagrado de los aztecas. Según los miembros de la secta, la cueva oculta en este lugar es uno de los ombligos del planeta y la entrada al inframundo. Semejante idea parece basarse en una película de Cantinflas, El signo de la muerte. En fin, la gente halló un escape de la miseria, las tensiones de la guerra, la escasez, la carestía, los apagones preventivos contra un bombardeo aéreo que por fortuna no llegó jamás, el descontento, la corrupción, la incertidumbre, y durante algunas semanas se apasionó con el caso. Después, todo quedó olvidado para siempre. Cada uno piensa distinto, cada cabeza es un mundo y nadie se pone de acuerdo en nada. Era un secreto a voces que para 1946, don Maximino ambicionaba suceder a don Manuel en la presidencia. Sus adversarios aseguraban que no vacilarían recurrir al golpe militar y al fratricidio. Por tanto, de manera inevitable se le dio un sesgo político a este embrollo. A través de un semanario de oposición, sus enemigos civiles difundieron la calumnia de que don Maximino había ordenado el asesinato de Rafael con objeto de que el niño no informara al ingeniero Andrade de las relaciones que su protector sostenía con Olga. El que escribió esa infamia amaneció muerto cerca de Topilejo, en la carretera de Cuernavaca. Entre su ropa se halló una nota de suicida en que el periodista manifestaba su remordimiento. Hacía elogio de Ávila Camacho y se disculpaba ante los Andrade. Sin embargo, la difamación encontró un terreno fértil, ya que don Maximino, personaje extraordinario, tuvo un gusto proverbial por las llamadas aventuras. Además, la discreción, el profesionalismo, el respaldo a su dolor y a sus actuales canas me impidieron decirle antes a usted que en 1943 Olga era bellísima, tan hermosa como las estrellas de Hollywood, pero sin la intervención del maquillista ni el cirujano plástico. Tan inesperadas derivaciones tenían que encontrar una hasta aquí. Gracias a métodos que no viene al caso de escribir, los torerillos firmaron una confesión que aclaró las dudas y acalló la maledicencia. Según consta en actas, el 9 de agosto de 1943, los adolescentes aprovechan la soledad del bosque a las 2 de la tarde y la mala vista de Olga para montar la farsa de la cueva y el vigilante misterioso. Enterados de la fortuna del ingeniero, que hasta entonces había hecho esfuerzos por ocultarla, se proponen llevarse al niño y exigir un rescate que les permita comprar su triunfo en las plazas de toros. Luego, atemorizados al ver que pisan terrenos del implacable hermano del presidente, los torerillos enloquecen de miedo, asesinan a Rafael, lo descuartizan y echan sus restos al canal del desagüe. La opinión pública mostró credulidad y no exigió que se puntualizaran algunas contradicciones. Por ejemplo, ¿qué se hizo de la caverna subterránea por la que desapareció Rafael? ¿Quién era y en dónde se ocultaba el cómplice que desempeñó el papel de guardia? ¿Por qué, de acuerdo con el relato de la madre, fue el propio niño quien tuvo la iniciativa de entrar en el pasadizo? Y sobre todo, ¿a qué horas pudieron los torerillos destazar a Rafael y arrojar los despojos a las aguas negras, situadas en su punto más próximo a unos 20 kilómetros de Chapultepec? Si, como antes he dicho, uno llamó a la policía y al ingeniero Andrade, el otro permaneció al lado de Olga y ambos estaban en el lugar de los hechos cuando llegaron la familia y las autoridades. Pero al fin y al cabo, todo en este mundo es misterioso. No hay ningún hecho que pueda ser aclarado satisfactoriamente. Como tapabocas, se publicaron fotos de la cabeza y el torso de un muchachillo. vestigios extraídos del canal del desagüe. Pese a la avanzada descomposición, era evidente que el cadáver correspondía a un niño de 11 o 12 años, y no de 6 como Rafael. Esto sí no es problema. En México, siempre que se busca un cadáver, se encuentran muchos otros en el curso de la pesquisa. Dicen que la mejor manera de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos. Por ello y por la excitación del caso, sus inesperadas ramificaciones, se disculpará que yo no empezara por donde procedía, es decir, por interrogar a Olga acerca del individuo que capturó a su hijo. Es imperdonable, lo reconozco, haber considerado normal que el hombre le entregara una flor y un periódico y no haber insistido en examinar esas piezas. Tal vez un presentimiento de lo que iba a encontrar me hizo posponer hasta el último el verdadero interrogatorio. Cuando me presenté en la casa de Tabasco 106, los torerillos, convictos y confesos, tras un juicio sumario, ya habían caído bajo los disparos de la ley fuga. En Mazatlán intentaron escapar de la cuerda en que iban a las Islas Marías para cumplir una condena de 30 años por secuestro y asesinato. Y ya todos, menos los padres, aceptaban que los restos hallados en las aguas negras eran los del niño Rafael Andrade Martínez. Encontré a Olga muy desmejorada, como si hubiera envejecido varios años en unas cuantas semanas. Aún con la esperanza de recobrar a su hijo, se dio fuerzas para contestarme. Según mis apuntes taquigráficos, la conversación fue como sigue. Señor Andrade, en la clínica de Mixcoac no me pareció oportuno preguntarle ciertos detalles que ahora considero indispensables. En primer lugar, ¿cómo vestía el hombre que salió de la tierra para llevarse a Rafael? De uniforme. ¿Uniforme militar, de policía, de guardabosques? No, no, es que, ¿sabe usted? No veo bien sin mis lentes, pero no me gusta ponérmelos en público, por eso pasó todo, por eso. Cálmate. Intervino el ingeniero Andrade cuando su esposa comenzó a llorar. Perdone, no me contestó usted cómo era el uniforme. Azul, con adornos rojos y dorados, parecía muy desteñido. ¿Azul marino? Más bien, azul claro, azul pálido. Continuemos. Apunté en mi libreta las palabras que dijo el hombre al darle el periódico y la flor. Tenga para que se entretenga, tenga para que se la prenda. ¿No le parecen muy extrañas? Sí, rarísimas, pero no me di cuenta. ¡Qué estúpida! No me lo perdonaré jamás. ¿Advirtió usted en el hombre algún otro rasgo fuera de lo común? Me parece estar oyéndolo. Hablaba muy despacio y con acento. ¿Acento regional? ¿O como si el español no fuera su lengua? ¡Exacto, exacto! Como si el español no fuera su lengua. Entonces, ¿cuál era su acento? Déjeme ver, quizás como... como alemán. El ingeniero y yo nos miramos. Había muy pocos alemanes en México. Eran tiempos de guerra. No se olvide. Y los que no estaban concentrados en el castillo de Perote vivían bajo sospecha. Ninguno se hubiera atrevido a meterse en un lío semejante. ¿Y él? ¿Cómo era? Alto, sin pelo, olía muy fuerte como a humedad. Señora Olga, disculpe el atrevimiento, pero si el hombre era estrafalario, ¿por qué dejó usted que Rafaelito bajara con él a la cueva? No sé, por tonta, porque él me lo pidió, porque siempre lo he consentido mucho. Nunca pensé que pudiera ocurrirle nada malo. Espere, hay algo más. Cuando el hombre se acercó, vi que estaba muy pálido, ¿cómo decirle? Blancuzco. Eso es, como un caracol fuera de su concha. ¡Válgame Dios, qué cosas se te ocurren! Exclamó el ingeniero Andrade. Me estremecí para fingirme sereno. Enumeré. Bien, aunque decía frases poco usuales, hablaba con acento alemán, llevaba uniforme azul, pálido, olía mal y era fofo, viscoso. ¿Gordo, de baja estatura? No, señor, todo lo contrario. Muy alto, muy delgado. Ah, y además tenía barba. ¿Barba? Pero si ya nadie usa barba, intervino el ingeniero Andrade. Pues él sí, afirmó la señora Olga. Me atreví a preguntarle. ¿Una barba como la de Maximiliano de Habsburgo, partida en dos sobre el mentón? No, Recuerdo muy bien la barba de Maximiliano. En casa de mi madre hay un cuadro del emperador y la emperatriz Carlota. No, señor, no. Él no se parecía a Maximiliano. Lo suyo era más bien mostachos o patillas, como grises o blancas. No sé, no sé. La cara del ingeniero reflejó mi propio gesto de espanto. De nuevo quise aparentar serenidad y dije como si no tuviera importancia. ¿Me permite examinar la revista que le dio el hombre? Era un periódico, creo. También guardé la flor y el alfil en mi bolsa. Rafael, ¿no te acuerdas qué bolsa llevaba? La recogí en mis cuac y luego la guardé en tu ropero. Estaba tan alterado que no se me ocurrió abrirla. Señor, en mi trabajo he visto cosas que horrorizan a cualquiera. Sin embargo, nunca había sentido ni he vuelto a sentir un miedo tan terrible como el miedo cuando el ingeniero Andrade abrió la bolsa y nos mostró una rosa negra marchita. No hay en este mundo rosas negras, un alfiler de oro puro muy desgastado y un periódico amarillento que casi se deshizo cuando lo abrimos. Era la Gaceta del Imperio, con fecha del 2 de octubre de 1966. Era la Gaceta del Imperio, con fecha del 2 de octubre de 1866. Más tarde nos enteramos de que solo existe otro ejemplar en la hemeroteca. El ingeniero Andrade, que en paz descanse, me hizo jurar que guardaría el secreto. El general Maximino Ávila Camacho me recompensó sin medida y me exigió olvidarme del asunto. Ahora, pasados tantos años, confío en usted y me atrevo a revelar. A nadie más he dicho una palabra de todo esto, el auténtico desenlace de lo que llamaron los periodistas el misterio de Chapultepec. Poco después, la inesperada muerte de don Maximino iba a significar un nuevo enigma, abrir el camino al gobierno civil de Miguel Alemán y terminar con la época de los militares en el poder. Desde entonces hasta hoy, sin fallar nunca, la señora Olga Martínez, viuda de Andrade, camina todas las mañanas por el bosque de Chapultepec, hablando a solas. A las 2:00 p.m. de la tarde, se sienta en el tronco vencido del mismo árbol, con la esperanza de que algún día la tierra se abrirá para devolverle a su hijo o para llevarla, como los caracoles, al reino de los muertos. Pase usted por allí y la encontrará con el mismo vestido que llevaba el 8 de agosto de 1943, sentada en el tronco inmóvil, esperando, esperando, esperando. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. This record is concerned with telling you and letting you hear something about what jazz is. Not in a music lesson way, but something about what jazz sounds like and why it sounds that way, and about some of the many people who played it and are playing it today. So it seems a good idea to begin by letting you hear these two sounds. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter arroba Nuestra Voz Radio. ¿Qué les pareció ese cuentito de José Emilio Pacheco? Detenga para que se entretenga, bastante bueno. Y lo que escuchamos después de ese cuento fue la canción es de Subway Hustler, de la banda Smokey Bandits, la canción Subway Hustlers, en un remix de Los Renegados del Jazz Breaks. Y pues bueno, vamos con el cuentito que sigue a continuación. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. La mujer que camina para atrás. Iban a dar las 10 de la noche. Fui por Celia, mi esposa, a su trabajo, en un edificio del centro de la ciudad. Ya había pasado mucho tiempo desde su hora reglamentaria de salida. Cuando estábamos a punto de dejar el edificio, una de sus compañeras de trabajo corrió a alcanzarnos. El jefe decía que acababan de llegar aún más pendientes atrasados y era necesario que se quedara. Celia subió de nuevo a decirles que se iba. Pasaron varios minutos y cuando volvió a bajar, Celia me avisó que solo le habían dado una hora para merendar y por lo tanto deberíamos de hacerlo en algún lugar cercano. Sentía rabia, apreté los dientes pero no dije nada. Estas cosas solo pasan en México, se quejó ella, como es la costumbre. Fuimos al Café La Blanca, un sitio viejo y sin pretensiones, como muchos otros de la zona. Nos sentamos a una mesa cualquiera entre oficinistas, empleados de tienda, paseantes de ropa cómoda y barata que no buscaban sino un café con leche y una pieza de pan. Llamamos a una mesera y pedimos lo que todos ellos. De niña, Celia había ido muchas veces a aquel lugar en compañía de su madre. Hoy, en la mesa junto a la nuestra, un hombre leía la prensa y nos dejaba ver las fotos de asesinados de la primera plana. Un par de televisiones encendidos, puestos en alto sobre bases fijas a la pared, mostraba el noticiero de la noche, en el que alguien hablaba con optimismo de las muertes debidas a la lucha contra el narcotráfico. Han habido 30.000 ejecutados en los últimos 4 años, decía. Pero en los siguientes 2 esperamos menos. La gente, más que las pantallas, miraba la calle, las luces en el interior del café, que tenían piso y techo y paredes blancos, salía por sus grandes ventanales e iluminaba un poco las aceras. Oye, me dijo Celia, ¿te puedo contar algo? Aquella historia que siempre digo que te voy a contar. Elegimos pan dulce de la bandeja que trajo la mesera. Yo comenté, como también es la costumbre en estos días, que los noticieros no hablaban de la mitad de la violencia que ocurre realmente. Mi esposa no me hizo caso y comenzó su historia. Era, me dijo, justamente de cuando iba al café de su infancia. A veces me mandaban a comprar cosas ya de noche. Iba yo sola por pan, o si no, a una cremería que no estaba tan cerca de la casa. ¿Cuando vivías en la calle de Perú? Sí, me contestó ella. La familia entera de Celia vivía entonces en el centro. Hasta su muerte, la abuela había mantenido unidos y bajo el mismo techo a sus 6 hijos, las parejas de todos ellos y la primera generación de nietos. Después, todos se habían peleado contra todos y habían terminado dispersos. La casa era ahora una sede de alcohólicos anónimos, con salas de reunión y un anexo en el que siempre había al menos 10 o 12 adictos, a los que se buscaba curar con golpes, baños de agua helada y plegarias. Una noche salí un poco más tarde que de costumbre, decía Celia. Las calles estaban casi vacías cuando fui y cuando regresé. Sí, daba un poquito de miedo. Yo seguía disgustado por la prisa con la que debíamos terminar y porque después de acompañarla de vuelta a su oficina, tendría que ir tanto tiempo a que saliera. Pero traté de concentrarme en lo que Celia decía y en el sabor del café, que era dulce y cargado a la vez. En todo caso, no tenía alternativa. No iba a dejarla sola ni quedarme lejos de ella. Apenas la noche anterior, nos habían asaltado cerca de casa. Nos habían quitado dinero, tarjetas, las llaves del coche y hasta las chamarras que llevábamos puestas. Y habíamos pasado todavía una hora más en el mismo sitio, sentados en la acera, incapaces de decidirnos entre volver a casa o buscar ayuda en otra parte. A riesgo de volver a encontrarnos con los dos ladrones, que eran muy jóvenes y flacos y tenían armas que no nos habían parecido enormes. Desde luego, daba miedo porque la calle estaba oscura, dijo Celia. Lo que me estaba contando le había ocurrido, me dijo, poco antes del terremoto del 85, en el que tantos muertos había habido, decenas de miles. ¿Y por qué una chica se asusta con esas cosas?, volvió a decir Celia. Decía que la historia no fuera de algún suceso terrible como el que nos había sucedido apenas, un trauma del que se decidía hablarme justamente en esa noche pésima. De inmediato me sentí culpable. Pensé en el miedo que había tenido ante los dos ladrones, en que no habían hecho nada para defendernos, y pensé también que el terremoto siempre me ha parecido algo espantoso. Yo también era niño entonces y recuerdo que vi caer desde lejos un edificio del barrio de Tlatelolco que se doblaba como si estuviera hecho de cartón. Recuerdo las sirenas, las montañas de escombros. Daba miedo por ahí abajo, decía Celia. Por otra parte, no solo a mí me había quedado una marca. En los años siguientes, vi cómo las historias del tiempo del terremoto empezaban a agregarse a las otras, a las leyendas antiguas de la ciudad, llenas de aparecidos y diablos, y que yo había alcanzado a escuchar, aún de mucha gente mayor. Empezó a hablarse más, de hecho, de la gente muerta de pronto, o perdida en el caos, amnésica o loca de terror, de los sonidos que hacían los sepultados bajo las ruinas, vivos pero inalcanzables, del olor de los cadáveres bajo los escombros que nunca se retiraron de una escuela de enfermería, de la pared que aplastó a dos compañeros de la propia Celia en el colegio de las Vizcaínas. De ahí, solo había un paso a nuestra fascinación con los muertos de hoy, las balaceras, las noticias de lugares en los que el gobierno ya no rige. Desde entonces, aprendimos a no creer en fantasmas, o tal vez a tener más miedo aún de la vida real. Tenía que comprar un litro de leche y un kilo de queso, y pasando junto a la iglesia de Santo Domingo, la vi. Estaba paradita en la esquina, se veía así, y Celia se estiró, aunque estaba sentada, para dar la impresión de que se ponía en posición de firmes. Ahora sentí alivio, con esa imagen vaga de quienquiera que fuese que Celia hubiera visto ahí, ante la iglesia, en la calle de Brasil, me di cuenta de que aquella era, pese a todo, una simple historia de susto. Siempre las hacemos al modo de las películas de horror, porque allí las aprendemos. Siempre los personajes que aparecen de pronto en alguna posición rara, o muy tensa, o como aturdidos, resultan luego aliados de alguna fuerza maléfica, hipnotizados, poseídos. Primero no pensé nada raro, dijo Celia. Simplemente era una viejecita que estaba ahí, esperando a cruzar la calle. Y entonces me di cuenta de que no había coches por ningún lado. No había razón para no cruzar la calle. De pronto no había nadie a la vista, como si todo el mundo se hubiera ido, o como si no hubieran sido las 9:00, sino las 3 o las 4 de la mañana. Y en cambio yo sí tenía que pasar a su lado. Ya estaba yo inquieta, pero me acerqué. ¿Qué más podía hacer?, seguía contando Celia. Algo parecido habíamos sentido, pensé, el día anterior a la hora que cruzamos con los dos que nos habían asaltado y que estaban en una esquina, como esperando cruzar la calle o subir a algún transporte. No dije nada. Ella, decía Celia, llevaba pura ropa vieja, me acuerdo, un suéter raído, blanco, pero tan sucio que parecía negro, una falda azul, floreada, que le llegaba hasta los tobillos, pero tenía tantos agujeros que las piernas se le veían enteras. Las piernas sucias y creo que con heridas o varices. Los zapatos eran de plástico, de estos que se deforman en cuanto te los pones, y negros. Además tenía el pelo blanco, y levantó las manos hasta la altura de su cabeza y las separó, así como una nube, y cuando estuve junto a ella me le quedé viendo, porque seguían sin moverse, como si no estuviera ahí. Poco después de que Celia terminara su historia, pagamos la cuenta, salimos y la acompañé hasta su oficina. En la entrada del edificio tuvimos una discusión. Le propuse buscar un cuarto de hotel para que pasáramos la noche cerca y ella se negó. No teníamos dinero, me dijo. Ella quería quedarse en ese rumbo, por ningún motivo. Yo cometí la tontería de decirle que se calmara, que no se dejara llevar por la historia que me había contado, que no era para tanto. Ella dio media vuelta y entró sin despedirse. Yo no quise seguirla, me alejé caminando por la calle de Donceles. Llegué hasta Palma, hacía frío, apenas había gente y coches en la calle, y todos los comercios estaban cerrados. A pesar de lo que yo mismo había dicho, no podía dejar de pensar en la historia que Celia me había contado, y sobre todo en el final. Y entonces, que la mujer se voltea, me había dicho Celia. En la calle de Palma, di vuelta, pero me detuve al ver que un coche de policía estaba detenido sobre la acera con las luces encendidas. Dos agentes de civil, con placas colgadas de sus cinturones, alejaban a unos pocos curiosos. Alguien tendía un cordón para que nadie se acercara al cuerpo tirado en la calle. No vi sangre, pero de todas formas supe, no era el primer muerto que veía, aunque sí, el primero en una calle, el primero tirado en esa posición. Pensé que esa persona había estado viva, tal vez mientras él y yo caminábamos cerca, discutíamos, nos separábamos. Me alejé del cuerpo y de los policías, avancé hasta Tacuba, di vuelta al llegar y seguí por esa calle hasta Isabel la Católica, donde di vuelta una vez más hacia Madero. Empecé a escuchar muy distante la música de lugares animados y todavía abiertos, bares, antros, taquerías. Te juro, me había dicho Celia, que es la cara más horrible que he visto en la vida. Los ojos rojos, los dientes podridos, negros, la boca torcida, la nariz como rota, seguía diciendo Celia. Como algunos otros transeúntes, crucé la calle para no pasar cerca del hombre que duerme en una silla de ruedas, cubierto por una lona amarilla, afuera de la iglesia de San Agustín. Llevaba años allí, siempre en el mismo sitio, siempre con un bote de plástico en sus pies para limosnas. Siempre lo evito. Debe tener a alguien que lo mantenga porque nunca he visto que nadie le dé una sola moneda. No nada más rota, decía Celia, con cara de horror. Es decir, la nariz, sino abierta como reventada. Y entonces se me quedó viendo y me gritó, decía Celia. He juntado las manos como debe haberlas juntado de niña, como para rezar, temblorosa. Y entonces yo, ahí en la esquina de Isabel y Madero, me la encontré de frente, de pie, firme, vieja, muy vieja, con la vista fija en algún lugar, como si yo no estuviera ahí. Ahora pienso que no había nadie alrededor, que de pronto la ciudad parecía abandonada, como si se hubiera dado una orden de evacuación y todos la hubieran obedecido. Ya no se oía ninguna música, ya no había nadie cerca, ni siquiera se veía al hombre de la lona amarilla. Solo quedaban las luces encendidas, las cortinas de metal que cerraban los locales, las fachadas de los edificios. Solo quedaba la mujer, su suéter era aún más negro de lo que había imaginado. Sus piernas se veían retorcidas y sucias. Una luz justo detrás de la cabeza hacía que su cabello brillara. Parecía una nube con un rayo adentro. Y olía, esto Celia no lo había dicho, olía a carne podrida, a cloaca, olía aún más. De niño, viví detrás de una fábrica de telas que arrojaba al aire no sé qué cosa invisible que se pegaba al paladar y a la garganta y tenía un aroma, un sabor indescriptible, terrible, porque no era un resto de nada vivo. A eso olía la vieja también, a algo que no debía, y sin embargo existía. Ella me miró de pronto y me gritó. A Celia le había gritado, ¡sigues viva! Lo que mi esposa interpretaba, según me había dicho, como un aviso que estaba destinada a salir ilesa pese a que el temblor destruyó buena parte de la zona donde vivía con su familia. Según ella, la vieja es algo parecido a la Llorona, al Niño del Diablo y a otros personajes de esas leyendas de antes, pero hace algo distinto. Da advertencias, dice profecías. Y entonces, yo la tuve enfrente. Su cara era más horrible de lo que yo había imaginado, y su nariz estaba abierta como la herida roja. Y no voy a decir, no quiero decir, a qué sonaba su voz. Sigues vivo, me dijo a mí también. Y ahora abrazo a Celia en la calle. Por fin salió de su oficina. Ya están por dar las 3. Caminamos de modo que podamos alejarnos del centro. Pasamos una vez más por donde estaba el cadáver y ya no está. Y yo no digo nada una vez más. No sé si de verdad podemos tener avisos del futuro, si lo merecemos, si llegan por alguna razón. Pero sé lo que vi, y vi lo que vi. Después de gritarle a Celia, la vieja se alejó de ella caminando para atrás, sin ver jamás hacia dónde iba, y después de gritarme a mí, también se fue caminando para atrás. Un paso, otro paso, cada vez más deprisa. En segundos ya estaba en la esquina de Isabel y Tacuba, luego siguió retrocediendo. Pronto no la vi más, no dio vuelta, simplemente se metió en una sombra, la que ya proyectaba algún edificio y ya no volvió a aparecer. Así había desaparecido, exactamente así, el día en que Celia la vio, poco antes del terremoto. Lo único malo, me había dicho Celia, es que tengo que regresar a las 10 porque no terminamos. Yo esperé en el Café La Blanca hasta que cerraron y me echaron. Luego caminé sin rumbo como lo hago ahora con ella. El subterráneo ya está cerrado, igual que todos los locales, hasta el último antro y la última cantina. Los autobuses han dejado de pasar. No vemos taxis. Apenas tenemos dinero. La verdad es que realmente no nos alcanzaría para un cuarto de hotel. Los ladrones de ayer... No, de hace 2 noches ya... Nos habían puesto en este problema antes de que Celia se le vinieran encima las horas extras y antes de que apareciera la mujer que camina para atrás. Acá no conocemos a nadie con quien se pueda llegar, ¿verdad? Me preguntaba Celia. Nosotros vamos hacia adelante, aunque no sepamos a dónde. Y llegamos a un tramo de acera bien iluminado por luces de color naranja. Hay más de estos tramos cerca de las avenidas grandes. Perdón por hace rato, me dijo Celia. Yo también le pedí perdón. Y ahora ella me abraza. No le he contado lo que me pasó. No sé si lo haré. Hace cada vez más frío y los dos estamos muy cansados. Tengo la esperanza de que podamos hallar algún sitio de esos que aún abren las 24 horas, aunque sea para sentarnos y compartir una misma taza de café hasta que podamos tomar algún transporte. También tengo la esperanza de que Celia y yo estemos equivocados, de no haber visto más que a una loca, tal vez a alguien que me hizo pensar en la historia que acababa de oír, que perdió el juicio en el terremoto, o cuando le mataron a alguien, o que simplemente tuvo ganas de gritarme lo que me gritó. Sigues vivo, con una voz como un trueno, con su boca negra bien abierta y sin decirme qué más va a pasar, sin decirme si los demás van a seguir vivos también. La mujer que camina para atrás. La caja de colores.

esta noche. La Caja de Colores o al Twitter @decoloreslacaja. ¿Qué tal ese cuento de la mujer que camina para atrás? Estaba bastante bueno, esto se está poniendo mejor cada vez más. Y la canción que escuchamos después del cuento fue La Ciudad de la Furia. Bueno, muchos de ustedes ya la deben de conocer, de Soda Stereo y Andrea Echeverry. Y pues bueno, antes que nada, vámonos con el último cuentito. La Caja de Colores. La sonrisa de un cyborg. Johnson estaba rememorando del modo en que lo hacen los viejos y me había advertido que hablaría acerca de los cyborgs, esas personas que cruzaron velozmente la escena de los negocios a comienzos de este siglo XXI. Aún así, había tomado yo una buena ración de comida y estaba listo para escuchar. ¿Y cómo sucedió? Fue la primera palabra que salió de su boca. Los cyborgs, dijo, no estaban regulados en aquellos días. Hoy en día su empleo está tan controlado que nadie puede obtener ningún beneficio de ellos, pero hace un tiempo, uno de ellos hizo a esta compañía el negocio de 10 millones de dólares que ahora es. Yo lo elegí, ¿sabías eso? Pero me dijeron que no duraron mucho. No en esos días, se extinguieron. Cuando uno agrega microchips en puntos clave del sistema nervioso, luego en 10 años, a lo sumo, el cableado se funde, por así decirlo. Luego se retiraron a una pequeña laguna, pero muy conformes. Me extraña que alguien se sometiera a eso, le dije. Bueno, los idealistas estaban horrorizados, por supuesto, y es por eso que llegó la regulación. Pero no fue tan malo para los cyborgs. Solo ciertas personas podían hacer uso de los microchips. Cerca del 80% de ellos eran varones. Y para el tiempo en que estuvieron activos, vivieron vidas de magnates navieros. Después de eso, siempre recibieron el mejor de los cuidados, no diferente del que recibían los atletas de primera línea. Después de todo, 10 años de vida joven, activa, y luego el retiro. Un cyborg no regulado podía influenciar las emociones de otras personas, ¿sabías? Si estaban bien instalados los chips y tenían talento, podían emitir juicios sobre la base de lo que percibían en otras mentes. No era injusto, Las otras compañías tenían a sus propios cyborgs haciendo lo mismo, suspiró. Ahora ese tipo de cosas es ilegal. Es una pena. Escuché que esa ilegal colocación de chips sigue haciéndose. Sin comentarios, dijo. Pero incluso hace 30 años, las cosas estaban todavía a la vista de todos. Nuestra compañía era solo un pequeño punto insignificante en la economía global. Pero habíamos localizado dos cyborgs que deseaban trabajar para nosotros. ¿Dos? Nunca antes escuché eso. Johnson me miró ladinamente. Sí, nosotros lo arreglamos. No es ampliamente conocido en el mundo exterior, pero devino en un reclutamiento inteligente. Y eso era ligeramente, solo ligeramente ilegal incluso entonces. Por supuesto, no pudimos contratarlos a los dos. Conseguir que dos cyborgs trabajen juntos es imposible. Son como los grandes maestros del ajedrez. Yo me imagino algo así. Póngalos en la misma habitación y automáticamente se desafiarán mutuamente. Competirán continuamente, cada uno intentando influir y confrontar al otro. No se detendrán. Realmente no pueden, no podrían. Y se fundirían el uno al otro en 6 meses. Varios compañeros lo averiguaron y a gran costo cuando los cyborgs entraron en operación. De modo que ya no podíamos tener a los dos y solo a uno. Queríamos al más poderoso. Estaba bastante claro que si escogía a uno que al final resultara inadecuado, también sería mi final. ¿Y cómo lo hizo? Tuve que improvisar, dijo Johnson. Primero investigué a cada uno por separado. Los dos eran conocidos por sus códigos para decir la verdad. En esos días, sus verdaderas identidades tenían que estar ocultas. Un cyborg que se supiera que era un cyborg era medio inútil. Ellos eran C-12 y R-71 en nuestros registros. Ambos estaban al final de los 20. C-12 no tenía compromisos. F-17 estaba comprometido para casarse. ¿Casarse? Le dije un poco sorprendido. Por cierto, los cyborgs son humanos. Y los cyborgs masculinos son muy buscados por las mujeres. De seguro que serán ricos. Y cuando se retiren, sus fortunas estarán habitualmente bajo el colchón de sus esposas. Es un buen partido para una joven. Entonces, a los dos los puse juntos, con la novia de F-71. Deseaba ansiosamente que ella fuera guapa, y lo era. Encontrarme con ella fue casi un impacto físico para mí. Era la mujer más hermosa que hubiera visto jamás. Alta, de ojos oscuros, con una figura maravillosa, y apenas un algo más que una insinuación de ardiente sexualidad. Le digo que tuve la fuerte inclinación de ganar a la mujer para mí mismo. Pude ver que C-12 estaba tan afectado como yo. No le podía quitar los ojos de encima, de modo que permití que las cosas evolucionaran para ver quién terminaba con la joven. ¿Y quién fue, señor? Le pregunté. Llevo 2 días de intenso conflicto mental. Cada uno debió de haberse consumido por lo menos 1 mes de su vida laboral, pero la joven salió con C-12 como su nuevo novio. Ah, entonces usted escogió a C-12 como el cyborg ganador. Johnson me miró fijamente con desdén. ¿Estás loco? No hice tal cosa. Elegí a F-71, por supuesto. Ubicamos a C-12 en una pequeña subsidiaria nuestra. No sería bueno para nadie más, porque pues ya sabíamos nosotros de su existencia. Pero, ¿cómo? O sea, ¿de qué me perdí? Si F-71 perdió a su novia y C-12 la ganó, seguramente C-12 era el superior. ¿Estás seguro que lo era? Los cyborgs no muestran emociones en casos como este, no emociones obvias. Es necesario para los propósitos comerciales que los cyborgs escondan su poder, de modo que la cara de póker es una necesidad profesional para ellos. Pero yo estaba observando muy de cerca. Mi propio trabajo ya sabes que estaba en riesgo. Y cuando C-12 salió con la mujer, noté una pequeña sonrisa en los labios de F-71 y me pareció que había un brillo de victoria en sus ojos. Pero perdió a su novia, ¿No se te ocurre que quería perderla y que no sería fácil disimular su entrega? Tuvo que trabajar sobre C12 para que la quisiera y sobre la mujer para que quisiera ser querida. Y lo hizo, ganó. Yo me quedé pensando sobre el asunto. Pero ¿cómo puedes estar seguro de eso? Si la mujer era tan guapa como dijo que era, si estaba radiante de sexualidad, seguramente F-71 habría querido retenerla. Pero F-71 estaba haciendo que ella se viera deseable, dijo Johnson con tono grave. Apuntó a C-12, pero con tanta fuerza que el exceso fue suficiente para afectarme drásticamente. Después de que todo pasara y que C-12 saliera con ella, no estuve más bajo la influencia y pude ver que había algo duro y podrido en ella, una especie de brillo egoísta y depredador en sus ojos, de modo que escogí a F-71 inmediatamente y fue todo lo que pudimos hacer. La firma está ahora en donde usted ve, y yo soy el presidente del consejo. La voz del pueblo organizado. Oh. thousand kisses deep. I'm turning tricks, I'm getting fixed, I'm back on Boogie Street. I guess they won't exchange the gifts that you were meant to keep. And quiet is the thought of you. File on you complete, except what we forgot to do. A thousand kisses deep. Al Facebook, La Caja de Colores, o al Twitter, @de colores la caja. Y ese fue el último cuentito del día de hoy, el de la sonrisa de un cyborg, y después de él escuchamos una canción de Leonard Cohen que se llama A Thousand Kisses Deep, o algo así como Hartos Besos Profundos, o algo así. Bueno, pues eso fue todo el día de hoy, amigos. No queda ni un cachito más. Ok, pues bueno, fue un gusto estar con ustedes. Como siempre, le damos las gracias a José Manuel Dib y Pues ya vámonos, manita, que aquí espantan. Es cierto, quédense con el siguiente programa, que es Galaxia. Siempre una mirada refrescante a los asuntos políticos del país y del mundo. Nosotros fuimos Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Como siempre, esto fue una coproducción del Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural y Nuestra Voz Radio. Bueno, bye, amigos. La Caja de Colores. la sharika lahu. Sabi, the Lord, the Lord. आया हूँ, तू ही जाहिर तू ही बातिन, तू ही तू है तो मैं कहाँ हूँ, तू ही तेरा हुस्न हो गया महदूद, रहूं खामोश अगर मैं तो तू ही सब कुछ है, बस तू ही तू। Lasha!